Aquí comienza Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio 4G Talavera. Con David Martín. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, qué ganas teníamos de volver, qué ganas teníamos de hacer radio, y lo vamos a hacer, como bien ha dicho nuestro compañero Sergio Chillón, que está en los controles técnicos, a través de OID Radio 4G Talavera en el 95.0 y a través de Libre Directo Talavera Radio, dos en uno, aunamos dos equipazos, el de OID Radio Talavera 4G, como también el de Libre Directo Talavera, que se suma a las ondas, pero a través de internet. Así que ya sabes que es donde lo tienes que seguir, es donde vas a seguir el de principal deporte de Talavera de la Reina. Lo vas a seguir aquí, en Libre Directo Talavera Deportes, en OID Radio 4G y en www.libredirectotalavera.es. Lo primero es lo primero, lo primero es dar millones de gracias a la OID por confiar en este equipo, en este equipo humano para dirigir este humilde espacio deportivo que queremos y esperemos que guste tanto o más como el trabajo que hemos venido realizando desde hace ya muchos años en el mundo de la radio deportiva, de la radio deportiva de Talavera de la Reina y de la comarca. Hoy te presentamos un nuevo formato deportivo que esperemos te enganche y te guste y te conectes cada día al 95.0 de la FM y a www.libredirectotalavera.es. Es precisamente en esta web en la que a las 8 de la tarde te repetiremos este mismo programa, por si tú lo has perdido, que tengas otra oportunidad de poder escucharlo. Y es que también vas a poder hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, y por supuesto también podrás escuchar en los podcasts que vamos a subir a nuestro canal de iVoox. ¿Empezamos? Venga, esto es Libre Directo Talavera Deportes en OID Radio 4G Talavera. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en OID Radio 4G Talavera, a esta edición de lunes día 8 de enero del año 2017. Que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Un lunes en el que tenemos que hablar, como no puede ser de otra forma, del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y es que ayer se disputó la primera jornada de la segunda vuelta, la primera jornada del año 2018. Fue en ese maravilloso derbi frente al Club Deportivo Toledo, en el que el conjunto de Fran Alcoy, oye, se le pusieron las cosas muy complicadas. En el minuto 72 vio esa tarjeta roja San José y el penalti pues lo transformó el Club Deportivo Toledo a través de Tomás para poder hacer ese 1-0 con el que ese 0-1 con el que se ponía en un principio el conjunto del Club Deportivo Toledo. Tiró de casta el conjunto de la Ciudad de la Cerámica para poder conseguir el empate. Vaya golazo de Espinar, vaya golazo el que se marcó el delantero del Club de Fútbol Talavera para poner el tanto del empate para el Club de Fútbol Talavera. Pues de ello tenemos que hablar, tenemos que hablar del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Primer bloque de programa que lo vamos a hacer con recogiendo los sonidos que recogimos, valga la redundancia, en la sala de prensa del campo municipal El Prado de Talavera de la Reina. Escucharemos dos cortes, el primero de ellos de Onésimo Sánchez, en el que le hemos rescatado dos cortes al técnico del Club Deportivo Toledo, en el que piensa que fue mejor el Club Deportivo Toledo y que se mereció un mejor resultado. Y también escucharemos hablar al técnico toledano, que no estuvo en el banquillo porque estaba expulsado, hablar sobre esas jugadas polémicas que hubo en las áreas. También tenemos dos cortes preparados de Fran Alcoy, el técnico del Club de Fútbol Talavera, así que lo escucharemos junto con el jugador del Club de Fútbol Talavera, Jorge Fernández, que lo tendremos aquí en los micrófonos de Libre Directo Talavera Deportes. Pieza, oye. En el bloque número 2 tenemos que ponerle opinión al derbi del Club de Fútbol Talavera contra el Club Deportivo Toledo. Hablaremos con el Departamento de Comunicación del Club Deportivo Toledo. Estaremos con uno de sus responsables de prensa, concretamente con Víctor Jiménez, que también lleva la radio oficial de por internet del Club Deportivo Toledo. Y también escucharemos a nuestro compañero y, sin embargo, amigo, a Víctor Aguilera. Y ya sabes que tenemos que cerrar el programa de la mano de los de siempre, ¿eh? Porque nos hemos cambiado, pero seguimos con los de siempre. Y los de siempre son jokerbet.es, nuestros amigos que ya lo tienen online. Visita www.jokerbet.es. Conoceremos la apuesta para la que te preparamos hoy para que te puedas llevar dinarito, dinarito a nuestro bolsillo. Y en esta portada, pues un poquito de lo de siempre, ¿eh? Un poquito de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Noticia del día que te la trae Ébora Formación, en el que hoy hablamos de fútbol. Así que ya lo sabes, ¿eh? Bienvenido, bienvenida. Disfruta de nuestro nuevo programa. Disfruta de Libre Directo Talavera Deportes en Oiz Radio. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Despierta, levanta tus ojos, camina, respira, la magia enciende tu día. Ya lo sabes que es la sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y es que ya lo sabes, los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, los mejores bocadillos gigantes como para dos, ¿lo tienes en dónde? En Moca Café, en la calle Capitán Luque número 17. Principales noticias, ya lo sabes, Moca Café. Y tenemos que empezar hablando de una nueva jornada de liga marcada por un nuevo tropiezo del Real Madrid. Ayer no pudo pasar del empate a 2 frente al Celta de Vigo. El Barcelona superó con solvencia por 3-0 al Levante y ya está a 16 puntos de ventaja de los blancos. Segundo es el Atlético de Madrid, que venció por 2-0 al Getafe con gol y expulsión de Diego Costa. Y tercero es el Valencia, que ganó por 2-1 al Girona. Seguimos hablando de fútbol y lo tenemos que hacer en clave de mercado de fichajes, ya que el FC Barcelona ha roto la banca después de fichar a Coutinho, que ya está en la ciudad condal y será presentado en los próximos días. Su exentrenador Klopp, el entrenador del Liverpool, ha asegurado que desde ya el verano estaba como loco por fichar por el FC Barcelona, con lo que es normal que se fuera. Tú quieres, tú puedes, decídelo y grita, tú hace que salga el sol. Cuando caminas tiembla la tierra, siente la voz del corazón. Fernando Alonso ha tenido su primera toma de contacto con las 24 horas de Daytona y es que se ha celebrado el ensayo de la clasificación en el que el piloto asturiano ha finalizado en la duodécima posición. Pero ojo, porque llegó a ser el más rápido sobre la pista americana. El día 25 será la importante fecha, la importante clasificación, la que decidirá la parrilla de salida de las 24 horas de Daytona. Y terminamos hablando de tenis, y es que ya se conoce la lista de los cabezas de serie de cara al primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia. Y es que Rafa Nadal o Roger Federer se pueden encontrar con una dura piedra en su camino, concretamente en los octavos de final. Ojo, porque se pueden enfrentar a Novak Djokovic, que es el 14º cabeza de serie. La lista la encabeza nuestro Rafa Nadal, seguido por Roger Federer, tercero es Dimitrov, cuarto Zverev y décimo es el español Pablo Carreño. Pues estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las ha traído Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Nosotros tenemos que conocer ahora la noticia del día que te la trae Ébora Formación. Ya lo sabes, en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3. Hoy hablamos del mejor futbolista que está teniendo hoy en día Talavera de la Reina. Hablamos de José Arnaiz. Ébora formación en el Polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca. Patrocina la noticia del día. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Yo no me importa. Pues no me importa nada, el que estemos en el Libre Directo Talavera Deportes. Me va a costar aprenderme, lo acostumbraba a decir siempre lo que decía anteriormente. Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio 4G Talavera en el 95.0 y entre www.libredirectotalavera.es. Y por supuesto que venimos de la mano de Ébora Formación. Y es que ya sabes que con Ébora Formación vas a poder conseguir estudiar un amplísimo abanico de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, tanto presenciales como a distancia. Los tienes todos en el Polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, a través de nuestras redes sociales o en www.eboraformacion.es. Ya te lo hemos dicho, que Ébora Formación te trae la principal noticia del día, y es que tenemos que seguir hablando de José Arnaiz, y es que sigue dando mucho que hablar el futbolista de Talavera de la Reina, enrolado en la disciplina del Fútbol Club Barcelona. Si bien, después de conseguir anotar un gol en cada partido que ha disputado con el equipo del Barça en la Copa del Rey, ayer debutó en la Primera División con el conjunto blaugrana. Y es que aunque tan solo fueron 5 minutos, pero que sirvió para que el Camp Nou ovacionara a una de estas nuevas estrellas, el que marcó el gol del Barça en la eliminatoria de Copa frente al Celta. Si ojeamos un poquito el diario Marca, por ejemplo, consideran que dado el empate a 1 que sufrió el Barça en el campo del Celta, es muy complicado que José Arnaiz pueda disputar minutos en el Camp Nou en ese partido de vuelta. Pero veremos a ver lo que sucede en esta semana. Así que la noticia del día que te la trae Ébora Formación, hablamos de José Arnaiz. Una vez dicho todo esto, la noticia del día de Ébora Formación, lo que tenemos que hacer es repasar de lo que vamos a hablar hoy. Hablamos de la segunda división B en su grupo primero. Tenemos que repasar los resultados y la clasificación del grupo primero de la segunda división B. Música y de la buena, la que tenemos para repasar esta nueva jornada, la vigésima jornada del grupo primero de la segunda división B. Una jornada en la que ha estado marcado por los partidos que se han aplazado a consecuencia del temporal que ha habido durante este pasado fin de semana y que ha hecho que estos 4 partidos no se jugaran, como es el caso del Navalcarnero contra el Cerceda, que se juega hoy, lunes, a las 8 de la tarde. El Club Deportivo Guijuelo contra el Rápido de Bouzas tampoco se ha disputado, la Gimnástica Segoviana contra el Atlético Madrid B tampoco, ni la Darbe contra el Valladolid B. Los partidos que sí que se han disputado son estos que te voy a contar ahora mismo. Rayo Majadahonda 3, Real Madrid Castilla 1, Corujo 3, Racing de Ferrol 3, Ponferradina 1, San Sebastián de los Reyes 3, Deportivo Fabril 1, Fuenlabrada 2, Talavera 1, Toledo 1, Pontevedra 1, Celta B 1. La clasificación está liderada por el Fuenlabrada con 44 puntos. Segundo es el Rayo Majadahonda con 40. Tercero es el Deportivo Fabril con 39. Cuarto es el Celta B con 33 puntos. Estos en playoff de ascenso. Quinto es el Rápido de Bouzas. Sexto el Sánchez. Séptimo Navalcarnero. Octavo Real Madrid Castilla. Noveno Club de Fútbol Talavera con 28 puntos. Empatado con el Real Madrid Castilla. Décimo es el Atlético de Madrid B con 27. Undécimo el Adarve con 24. Duodécimo Corusho y decimotercero Guijuelo con 23. Decimocuarto Ponferradina con 22. Decimoquinto Toledo con 20. Empatado a 20 puntos con el Pontevedra, que ocupa puesto de promoción de permanencia. Y ya en descenso, Gimnástica Segoviana, Racing de Ferrol, Cerceda y Valladolid B. Y una vez dicho todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es marcharnos a publicidad, porque a la vuelta nos ponemos en materia, ¿eh? Escuchamos los sonidos de los entrenadores y hablamos con el protagonista del Club de Fútbol Talavera. Hablamos con Jorge Fernández. En original, establecimiento oficial Nautical Rope. Encontrarás la pala que se adapta a tu juego. Una pala de alta calidad que te sorprenderá por su ligereza y manejabilidad. Palas NR fabricadas en España de forma artesanal. Disponemos además de camisetas técnicas y algodón, sudaderas, carteras, muñequeras, bolas de pádel, grip, llaveros, complementos. Original es tu tienda ideal en la calle Capitán Cortés número 19 en Talavera de la Reina. Original, coge el timón de tu juego con las palas NR. ¡Tío! ¡Estás echando fuego por la boca! ¡Qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas deliciosa. También prueba nuestro come y bebe por 7,25 euros por persona, mínimo dos personas. Y si quieres hacerlo premium por 2 euros más, ven a la Avenida de la Constitución 23 en Talavera de la Reina. O si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza a tiempo, como esperabas, sin espera, solo en Domino's Pizza Talavera. Domino's Pizza. Ya puedes obtener la titulación oficial de técnico superior en actividades físico-deportivas online en Évora Formación, tu centro de estudios oficiales avalado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Infórmate en nuestra web www.evoraformacion.es o en el 925-68-3867. Escuela Padel 10, en el polígono Soto de Cazalegas. Durante el mes de agosto juega partidos de pretemporada. Me apunto y reajusta tu nivel. Estate atento a la app y apúntate a jugar partidos nivelados. El ranking comienza el día 1 de septiembre. Si no tienes nivel, estás a tiempo de realizar tu prueba durante todo el mes de agosto. Prueba de nivel gratis. Partidos Me Apunto, 4,50 euros y socios 3 euros. Escuela Padel 10, en el polígono Soto de Cazalegas. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas en Talavera de la Reina y su comarca? En www.elibredirectotalavera.es. Estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión. Lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera. Visítanos en www.elibredirectotalavera.es o mándanos un mail a redaccion@elibredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clip. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Pues ya estamos aquí de vuelta, ¿eh? Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio 4G Talavera en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Tenemos que seguir hablando del Club de Fútbol Talavera de la Reina contra el Club Deportivo Toledo. Bueno, más que hablar, lo que tenemos que es que recoger los sonidos, ¿eh? Que mostraros todos los sonidos que lo recogimos ayer en la sala de prensa del campo municipal del Prado de Talavera de la Reina. Ya sabes, empate a uno en ese derbi entre el Club de Fútbol Talavera y el Club Deportivo Toledo. Se adelantaron los de Onésimo Sánchez en el minuto 72 gracias a ese penalti cometido por San José, que le costó la tarjeta roja directa y que, por cierto, será baja para el partido contra el Fuenlabrada del próximo domingo a las 12 de la mañana. También lo echarán por la tele, tanto por Telemadrid como por la televisión de Castilla-La Mancha. tres minutos, le duró la alegría al Club Deportivo Toledo, que fue el tiempo que tardó Espinar en coger el balón desde la banda izquierda y pegar un derechazo potente a la escuadra de la meta del conjunto capitalino, que sirvió para hacer el empate que a la postre fue definitivo, que supo aguantar el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Eso podría ser, en resumidas cuentas, la crónica de ese partido, de ese Talavera 1, Toledo 1. Ahora lo que tenemos que escuchar son los sonidos que nos depararon los dos entrenadores. El primero en pasar por la sala de prensa del campo municipal El Prado de Talavera de la Reina fue precisamente el técnico del Club Deportivo Toledo, Onésimo Sánchez, quien le hemos rescatado dos cortes. El primero de ellos piensa que ha hecho más cosas para ganar que el Club de Fútbol Talavera, a pesar de tener un terreno de juego que estaba muy pesado por la lluvia. Me gusta esa barbita. Bueno, es un partido de los que esperábamos, ¿no? Un partido disputado, dos buenos equipos, en unas circunstancias, bueno, en el campo un poco, por el tiempo, un poco difícil, un poco pesado. El esfuerzo ha sido grande de los chicos y bueno, creo que hemos tenido muchos momentos donde hemos sido mejores, donde se jugaba más a lo que pretendíamos nosotros e incluso nos hemos adelantado y hemos cogido ventaja. Quizá eso ha sido el peor momento nuestro, después de marcar, quizá esas ganas de ganar o ese miedo incluso a veces a ganar, que es lo que nos tenemos que quitar, pues ha podido con nosotros y les hemos dejado la jugada del empate. Luego también hemos vuelto a tener opciones para ganar. Pero bueno, estoy contento con lo global del equipo, con el esfuerzo. Se han partido, han competido a muerte, se ha jugado mucho a lo que nosotros queríamos. Creo que hemos merecido ganar, sinceramente, pero el fútbol es lo que tienes y bueno, puntuamos y a pensar en lo siguiente. El fútbol es lo que tiene, es lo que opina el míster del Club Deportivo Toledo, Onésimo Sánchez, que ayer vio el partido desde el palco, porque estaba sancionado y entonces, pues bueno, pues fue ese el lugar en el que decidió ver ese derbi, ese 1-1 entre el Club de Fútbol Talavera de la Reina y el Club Deportivo Toledo. Seguimos escuchando a Onésimo Sánchez. Hubo dos jugadas que se pidieron polémicas en las áreas. Uno fue una posible mano. Yo creo que una mano más que clara del Club Deportivo Toledo en la primera parte en el área en su propio área. Y otro fue pues el penalti, que también me parece que es penalti, las cosas como son, de San José al jugador del Club Deportivo Toledo, que costó el primer tanto al equipo de la Ciudad de la Cerámica. Esto es lo que opina Onésimo Sánchez. El penalti me ha parecido penalti, la mano que me dices, no sé cuál dices, o si una en el suelo ahí al borde, no sé. No he visto. Creo que me parece que todo ha ido bien dentro de la rivalidad que hay, que es fundamental, que también prevalezca la rivalidad, siempre tiene que prevalecer la educación deportiva y lo demás. Creo que cada uno hemos ido a lo nuestro y lo ha pasado. Insisto que ante un muy buen equipo como es el Talavera, en un momento de forma y anímico que superior al nuestro, sobre todo en el anímico por lo que está consiguiendo, yo creo que el Toledo ha sido mejor y me quedo con eso. Sí que está en mejor forma anímica el Club de Fútbol Talavera que el Club Deportivo Toledo. Eso es lo que piensa el técnico del conjunto del Club Deportivo Toledo. Es turno para escuchar al míster del Club de Fútbol Talavera de la Reina, Fran Alcoy. También le hemos rescatado dos sonidos, en el que primero hace un balance de lo que ha sido el partido y en el que cataloga, valora como que el punto conseguido es bueno tal y como se había puesto el partido. Por lo tanto, para Fran Alcoy ha sido resultado justo. Sí, al final el punto es bueno, porque el partido con el penalti, la expulsión y el gol de ellos ha puesto muy difícil a falta de muy poco tiempo. Con lo cual, es meritorio. En líneas generales creo que el resultado es justo, ¿no? Una primera parte en la cual ellos han sido un poquito mejor que nosotros. Nosotros no hemos hecho en general un buen partido. Para nada, hemos empezado peor que acabamos. Y ellos han empezado mejor que acabaron en la primera vuelta. Pero volviendo al partido, ellos la primera han tenido más control que nosotros y han sido un poco mejores sin haber ocasiones determinantes ni importantes para ninguno. Sin embargo, nosotros en la segunda hemos salido bastante mejor que ellos. Y quizá cuando mejor estábamos ha venido el penalti y la expulsión, que se nos ha complicado mucho, pero hemos sabido echarle casta y pegar una reona ahí para empatar el partido y después sufrir con el resultado. Y creo que la segunda parte del Talavera es meritoria. Felicito a los jugadores porque el esfuerzo de media hora con uno menos pues ha sido importante. Esfuerzo importante, ¿eh? El que tuvo el club de fútbol, que hacer el club de fútbol Talavera de la Reina, y rápido, sobre todo rápido ese poder de reacción el que tuvo el equipo blanquiazul después de un palo duro, ¿eh? Como es una expulsión y que se quede con un jugador menos el club de fútbol Talavera, y además ese gol en contra que ejecutó Tomás desde el punto de penalti. Seguimos escuchando al míster del club de fútbol Talavera de la Reina, y es que le sorprendió, fíjate que es difícil sorprender a Fran Alcoy, que se estudia un montón de partidos del Club Deportivo Toledo, y para nada pensaba que Onésimo Sánchez pudiera sacar esa defensa de 5 para enfrentarse al club de fútbol Talavera. Aunque también es cierto una cosa, ¿eh? Que el terreno de juego, como vamos a escuchar ahora mismo a Fran Alcoy, no ayudó para ninguno de los dos equipos. Escuchamos al míster del club de fútbol Talavera. Hombre, no me esperaba un 5-4-1, pero es verdad que lo han planteado y es muy difícil abrir una defensa de 5, una línea de 4, y más ante un equipo que reúne ese abanico de futbolistas. Los tres centrales pues son jugadores contrastadísimos en superior categoría, y los dos laterales también. Al final eso es muy complicado de romper, con lo cual a nosotros se nos hacía el partido complicado, muy complicado. Creo que la segunda parte sí, ellos han bajado físicamente la segunda parte y ahí hemos empezado a encontrar espacios. Hemos dispuesto de un par de ocasiones y de alguna llegada, y el penalti lo ha cambiado todo, ¿no? Creo que es penalti y creo que es expulsión. No tengo nada que objetar a ello. Pero sí que valoro pues que mi equipo ha reaccionado, porque lo normal es que te marquen otro, ¿no? Hemos quedado con tres atrás, un 3-4-2, y nos ha valido para empatar. Y a raíz del empate, pues sí, ya hemos cambiado un 4-4-1 y hemos intentado estar un poquito más juntos y replegar un poquitín más atrás. En general, creo que lo que ha ocurrido en el campo, un punto para cada uno, es correcto. Siempre, a lo mejor, si se hubiera decantado un detalle de un lado o de otro, pues podría haber ganado uno u otro, pero empate justo como fue en la primera vuelta, y creo que partido emocionante, que no muy brillante. El campo tampoco ayudaba mucho, esa es la verdad, por lo blando que estaba y por la lluvia que ha caído. Y al final, pues eso, de detalles, partido derbi, partido cerrado, partido de mucha tensión, de muchas cosas que hacen pues que estos partidos sean muy igualados. Muy igualados, ¿eh? Así como siempre, todos los derbis del Club de Fútbol Talavera contra el Club Deportivo Toledo. Venga, que nosotros lo que tenemos que hacer es marcharnos, no a publicidad, ¿eh? Ojo, porque tenemos que... Vamos a poner unos 20 segunditos de música, ¿vale? Porque tenemos que seguir recogiendo sensaciones. Tenemos que escuchar a Jorge Fernández, al jugador del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Así que, lo dicho, te lo ponemos en 20 segunditos de música y a la vuelta estamos con él. Venga. Digo, yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Bueno, pues aquí seguimos el Libre Directo Talavera Deportes en Oído Radio 4G Talavera en el 95.0 y entre www.libredirectotalavera.es. Tenemos que seguir hablando del Club de Fútbol Talavera de la Reina, de ese derbi en la matinal del día de ayer contra el Club Deportivo Toledo, en el que empatamos a uno. Tenemos a uno de los protagonistas, a uno de los jugadores que estuvo en el once inicial del conjunto dirigido por Fran Alcoy. Es un buen amigo, ¿eh? Es Jorge Fernández. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el cuerpo después del esfuerzo del día de ayer? Bueno, pues recuperándonos del gran esfuerzo que hicimos. La verdad que fue un partido muy exigente para los dos equipos y bueno, pues tratando de recuperar y ponerse a tono para la siguiente. Ya os habéis ejercitado hoy en el Diego Mateo Zarra, primera sesión de entrenamientos de la semana, una sesión, me imagino, que tranquila para recargar las piernas, y además tenéis mañana la posibilidad de disfrutar de jornada de descanso, así que más tiempo para descansar y recuperar fuerzas, porque lo que os viene también es importante, ¿eh? Sí, la verdad que hay que recuperar cuanto antes. Esta semana nos toca ir a casa del líder, que va a ser una pieza clave. Pues yo creo que es un partido bastante difícil, sabemos cómo son, cómo juegan, y bueno, yo creo que el primer partido que tuvimos aquí en la ida tampoco fueron muy superiores a nosotros, pero bueno, yo creo que a medida que ha ido pasando los partidos, pues ellos han ido a mejor y se están demostrando. Yo de todas maneras te lo he dicho fuera de micro y también te lo digo ahora en directo, que yo esos primeros partidos de la temporada en los que jugó el Club de Fútbol Talavera, en los que estaba inmerso en la Copa del Rey, no los cuento mucho, porque para nada tiene que ver el nivel que está mostrando en Liga actualmente el Club de Fútbol Talavera, el que mostró en esa primera vuelta de competición. Hablemos un poquito, si te parece, Jorge, del partido de ayer. Partido complicado se le puso al Club de Fútbol Talavera cuando mejor estaba, en el minuto 72, cuando el público estaba encima, cuando vosotros estabais encimando la portería defendida por Alcolea, fue cuando ese pequeño fallo se convirtió en penalti, expulsión, el Talavera con un jugador menos por la expulsión de San José, y tuvo que sacar la casta que habitualmente muestra el equipo para conseguir sacar un puntito. Sí, en principio pues sabíamos que iba a ser un partido igualado, los dos teníamos muchas ganas de ganar el partido y yo creo que se podría decidir pues en una acción pues de estrategia o como bien fue el penalti, alguna cosa así. Pero bueno, yo creo que después de la expulsión y de encajar el gol, yo creo que supimos reponernos bien y luego lo importante fue que empatamos rápidamente y eso es lo que nos tiró para arriba. Pero bueno, luego con uno menos se notó también, ellos apretaron y bueno, yo creo que al final el punto es bueno. Lo que yo creo que también fue un hándicap de cara al partido fue el campo municipal del Prado. La verdad es que no está en las mejores condiciones ese césped natural, como digo, del municipal el Prado, y muchísimo más con la lluvia caída, ¿no? Porque le hizo que el césped, por lo que pudimos ver, se levantara muy fácilmente y además eso era una auténtica pista de patinaje. Sí, se notó bastante. O sea, en la primera parte aguantó un poquito, pero luego a medida que fuimos pisando, pues empezó a levantar, como lo dices tú, con la lluvia del día anterior, pues estaba muy blando y la verdad que era bastante difícil de jugar el balón y hacer condiciones. Llevábamos 7 partidos, Jorge, de forma consecutiva ganando en el municipal el Prado, pero siempre y cuando no se pueda ganar y más que con un rival contra el Toledo, lo mejor es empatar, ¿no? Sí, lo importante es ir sumando toda la semana. La verdad que pues habría gustado otra victoria en casa para seguir sumando victorias consecutivas, pero bueno, según se dio el partido y las circunstancias, pues yo creo que el punto es para valorarlo. Y en lo personal, ya te has hecho un hueco, ¿eh? En el 11 de Fran Alcoy, por esa banda izquierda, tiene nombre y apellidos, es Jorge Fernández, y aunque ayer fue complicado y no solamente por la defensa de 5 que planteó el Club Deportivo Toledo, pero siempre les vuelves loco, ¿eh? a los defensas. Bueno, lo que tratamos de trabajar siempre fuerte porque, como decimos, tenemos muy buen equipo y cualquiera puede jugar. Yo creo que somos muy competitivos y bueno, como te digo, pues seguir trabajando para seguir jugando y ganar minutos. Pues Jorge, amigo, que de verdad que muchísimas gracias. Oye, ¿vas para casa esta jornada de descanso que tienes mañana? Sí, voy para Cuenca, ahora salgo en breves para allá. Pues Jorge, que cuidadito con la carretera, ¿eh? que está la cosa complicada. Un abrazo muy fuerte, amigo, buen viaje. Vale, gracias a vosotros. Pues despedimos a Jorge Fernández, el jugador del Club de Fútbol Talavera de la Reina, ¿eh? Uno de los indiscutibles para el míster, para Fran Alcoy, no solamente ayer en el partido frente al Club Deportivo Toledo, sino también en lo que viene siendo habitual en el 11 del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Bueno, pues en este primer bloque de programa, de este primer programa que estamos haciendo en Libre Directo, Directo Talavera Deportes en OID Radio 4G Talavera, aquí en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es. Hemos escuchado a los dos entrenadores, hemos escuchado a Fran Alcoy y hemos escuchado también a Onésimo Sánchez, al técnico del Club Deportivo Toledo. ¿Le ponemos un poco de opinión? Venga, hablamos ahora con Víctor Jiménez, del Departamento de Comunicación del Club Deportivo Toledo, y también hablaremos con Víctor Aguilera. Pero antes, paso por Pauli. En Automán tenemos que contarte una gran novedad. Además de lavar tu coche desde 11 euros, ahora también te lo pintamos. Sí, como lo oyes, en Automán, en el parking de Alfares, pintamos coches con vinilo líquido, únicos en Talavera. Ven e infórmate de nuestros precios en calle Alfares 28 o en el parking de Alfares. En el teléfono 655-179-743. En Automán, no solo lavamos tu coche, sino que ahora también te lo pintamos. Entre paréntesis, todo para las peñas de los pueblos o de cualquier lugar. Camisetas, polos, petos, pañuelos, bandas, sombreros. Y con tu pedido superior a 50 unidades, te regalo gafas o sombreros por unidad. Infórmate en el paseo de la estación 32, 925-82-1424 o en www.entreparéntesis.es. Here we go. en la calle Carpinteros 14, Herramientas Talavera. Todo tipo de herramientas para el particular y para el profesional. Consumibles y accesorios, equipo de taller, herramientas de mano, herramientas especializadas, herrajes de madera y aluminio, herramientas de corte, productos químicos, ropa laboral, puertas metálicas. Somos referencia en el suministro industrial de Talavera y comarca. Herramientas Talavera. Soluciones a su medida con productos profesionales que garantizan un excelente resultado en su trabajo. En el polígono Marifé, en la calle Carpinteros 14, Herramientas Talavera. Distribuidor oficial de Balt y Makita. No sé qué hacer. Tengo un cumpleaños la próxima semana y no sé qué comprar. Pues es muy fácil. Hay ahora en Talavera de la Reina una tienda que se llama Original, en la que vas a poder conseguir todo tipo de regalos personalizados, tazas, llaveros, adhesivos y mucho más. ¿Y dónde está? En la calle Capitán Cortés 19, frente al campo de fútbol. Recuerda, Original. Tráenos una fotografía y te hacemos una caricatura en cualquier formato. Pues ahora mismo voy. Original, regala y personaliza. En la calle Capitán Cortés 19, en Talavera de la Reina. Además podrás encontrar una amplia variedad de vinilos para tu bici, moto, coche o vehículo industrial. También tenemos camisetas para ti, para peñas, empresas, ropa laboral, equipaciones deportivas, tarjetas de visita y mucho más. Ven a vernos, Original. Saber regalar es un arte, personalizar es cosa nuestra. Restaurante Casa Wimba, en el Real de San Vicente, en la plaza. Todo tipo de celebraciones, cocina de autor, creaciones, cocina tradicional, especialidad en carne a la piedra, asados, pescados, mariscos frescos. Menús elaborables 8,50, todo incluido. Menú especial y menú degustación. Visita nuestra web www.casawimba.com. En el Real de San Vicente, en la plaza, Restaurante Casa Wimba. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas en Talavera de la Reina y su comarca? En www.elibredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión. Lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera. Visítanos en www.elibredirectotalavera.es o mándanos un mail a redaccion@elibredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clip. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Baby, why do you go? The nano, you wanna stay? Wait till ya. Bueno, pues aquí seguimos en Libre Directo Talavera Deportes, en OIT Radio 4G Talavera y en www.libredirectotalavera.es. Está con nosotros nuestro compañero, él dice que no es amigo, pero bueno, yo le considero amigo, el que considere como buenamente quiera, Víctor Jiménez, al que ya saludamos y además es uno de los responsables de comunicación del Club Deportivo Toledo. Víctor, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero y amigo, ¿qué tal? Hombre, me dices compañero y amigo, ¿cómo hace el compromiso a través de las ondas, eh? Es un regalo de Reyes, un poco tarde, pero es particular. ¿Qué sensaciones recoge Víctor Jiménez después de ver ese partido entre el Club de Fútbol Talavera y el Club Deportivo Toledo, Víctor? Evidentemente, desde la posición más verdiblanca que blanquiazul, nos quedamos en el uy, en el casi. Yo creo que, hablo del sentimiento del Club Deportivo Toledo, no terminamos de rematar, ¿no? Por tres sencillas razones. Primero, porque cualquier deportista y cualquier aficionado nunca firma un empate, que al final fue el resultado que se dio. Segundo, porque cuando tu equipo se adelanta y juega contra 10, no espera que el partido termine en empate. Y tercero, porque el último balón del derbi, pues se juega a centímetros de la portería del Talavera, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, con el paso del tiempo, con el paso de las horas, según se va enfriando la cabeza y sobre todo el corazón, el punto se va haciendo bueno, aunque hay algunos que necesitamos más puntos que otros, claro. Onésimo Sánchez, le hemos escuchado decir que hubo en ocasiones en el que el Club Deportivo Toledo fue mejor que el Club de Fútbol Talavera y que incluso, dado el momento anímico que llegaba el Club de Fútbol Talavera en comparación con el Club Deportivo Toledo, asegura que su equipo mereció los tres puntos. Por el contrario, el míster Fran Alcoy aseguró que la primera parte fue para el Toledo, que la segunda fue mejor el Club de Fútbol Talavera y que el resultado es justo. ¿La opinión de Víctor? La opinión de Víctor es que el derbi fue de menos a más y que me quedé con ganas de otro tercer tiempo de 45 minutos en el que ya sí que nos hubiésemos divertido, ya sí que hubiese sido una explosión. explosión total de fútbol. En la primera parte, en mi opinión, más control del Club Deportivo Toledo, más control, más dominio, más posesión. Es verdad que sin excesivamente ocasiones muy claras, recuerdo que quizá la más clara la evitó Alcolea, que fue favorable al Club de Fútbol Talavera, y que en la segunda parte, hombre, recuerdo una de Chay, otra de Tomás, recuerdo la última que hacía, me tira un poquito los colores. Yo diría que el resultado es justo, aunque si es como el boxeo, si hubiésemos tenido que mirar a los golpes, pues quizá tenía que haber ganado el Toledo. ¿Qué te voy a decir? Fue una auténtica pena, sí que me vas a decir tú, lógicamente. Fue una auténtica pena, Víctor, el que el campo, ¿no? El Municipal El Prado lo desluciera, porque por la lluvia caída y lo blando que estaba el terreno de juego, pues hizo que no se pudiera ver el espectáculo que nos hubiera gustado poder verlo, ¿verdad? Sí, pero no es fácil, y evidentemente con la cantidad de lluvia que había caído en los últimos días, como tú bien comentas, los que tuvimos la oportunidad y la suerte de pisarlo vimos rápido que estaba muy blando, que se escurría mucho, los jugadores, por ejemplo, los que salían en la segunda parte rápidamente iban al suelo en la primera intervención, pero bueno, tienen las circunstancias así, hay algunos que se quedan atrapados en la PS6 durante 12 horas y otros que tienen que jugar en un césped, un derbi con un césped un poco más blandito y más rebaladizo, no pasa nada, o sea, el césped del Prado, por ejemplo, en el partido de Copa estaba espectacular, ayer nos tocó ver otro tipo de césped. Son gajes del oficio, ¿no? Como se suele... Como se suele decir. El que mejor se adapta a las circunstancias siempre es el que gana. Ayer se tuvieron que adaptar bien o mal los dos, pero por igual porque empataron, claro. Exacto, exactamente. Mejor no lo has podido definir. Dos últimas. Una te hablo de los tuyos, del Club Deportivo Toledo. ¿Es el paso a seguir? ¿Ha empezado esta segunda vuelta de competición como a Víctor le gustaría? Porque nos extraña a todos, el ver al Club Deportivo Toledo. A todos. A todos, absolutamente a todos, el ver en esa parte baja de la tabla clasificatoria. Hombre, la forma en la que me gustaría que comenzase la segunda vuelta sería con una victoria, sería un empate. Si tú analizas la imagen, si tú analizas el nivel de competitividad ayer del equipo, pues uno se va satisfecho. Es decir, por lo que menos satisfecho se va uno ayer por parte del Club Deportivo Toledo es porque se lleva un punto y no tres. Evidentemente, esto es un juego que se consiste en ganar y cuando tu equipo no gana, pues están más abajo de lo que a ti te gustaría. Como tú dices, a todo el mundo le extraña la situación, la posición del Toledo, en la que estoy firmemente y fielmente convencido de que va a terminar saliendo. Esperemos que salga, por supuesto que sí. Y del Club de Fútbol Talavera, ¿qué me cuentas? ¿Qué sensaciones te recoge? Sé que comparar está muy mal, pero si uno echa la vista atrás hace dos temporadas, que fue la última vez que tuvimos derbi en segunda mente de Talavera y Toledo, creo que el Talavera ha dado un paso al frente, o incluso diría dos pasos al frente. El equipo es muy competitivo, mucho más compacto, sabe que los partidos los va a disputar sí o sí, independientemente de lo que luego pase, porque puede disputar un partido y terminar perdiéndolo, pero lo va a disputar. La racha que llevaba como local el Talavera, pues se quedó muy cerquita de ser histórica para el equipo de la ciudad de la Cerámica. Yo creo que está en una posición merecida, más que merecida. También creo que no debe perder nunca de vista el objetivo, que no es más que otro que asentar en principio la categoría y luego ya mirar más para arriba, pero creo que está ofreciendo buena imagen y no es casualidad el rendimiento, los resultados y los puntos que lleva esta temporada. Víctor Jiménez, compañero de la comunicación. Y amigo, compañero y amigo, por supuesto, siempre, de la comunicación del Club Deportivo Toledo, que muchísimas gracias por estar con nosotros en este inicio. Debutamos aquí en Libre Directo Talavera Deportes, en Oid Radio 4G de Talavera y a través de www.libredirectotalavera.es. O sea que fíjate, tienes el honor de estar en el debut de nuestro programa, Nada, un placer, muchísima suerte para todos vosotros, para el proyecto, para Talavera y también para ti. Un abrazo. Un abrazo, amigo, muchísimas gracias. Un abrazo. Pues despedimos a Víctor Jiménez, nuestro compañero y amigo, como él decía, 4 años, estuvimos compartiendo micrófonos en Castilla-La Mancha Media, así que la verdad es que un auténtico placer el estar con Víctor Jiménez. Venga, le vamos a poner un poquito de música, nada, 20 segunditos le ponemos de música y a la vuelta estamos con otro compañero, estamos con otro Víctor, esta vez con Víctor Aguilera. Bueno, pues no hemos conseguido contactar con nuestro compañero, con Víctor Aguilera, así que nos quedamos con el resumen que nos ha hecho nuestro compañero Víctor Jiménez de los deportes de la comunicación del Club Deportivo Toledo. Así que nosotros lo que hacemos es nos marchamos a Publi. A la vuelta tenemos que despedir el programa, ya sabes, lo hacemos como lo venimos haciendo estos últimos años. Lo hacemos de la mano de los mejores y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren. Se llaman jokerbet.es, en la Avenida del Príncipe 16, y Avenida Francisco Aguirre, número 200. Bona. Forestal Agro, en el polígono de Soto de Cazalegas. Todo lo necesario para su huerto y jardín. Grandes ofertas de campaña con un gran servicio postventa. Somos distribuidores oficiales de la marca Oleomat y Bertolini. Informes en el 925-86-96-84. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas, desde siempre. ¿Que no tienes planes para este fin de semana? El Bicho del Pantano, Shop Ocio y Aventura, El Bicho Glotón Grumet, te ofrece uno. Todo lo que necesitas para deportes de aventura, windsurf, wakeboard, piragüismo, vela, rutas de bici, senderismo y muchas más actividades para que te lo pases a lo grande en un paraje natural acuático o terrestre. Incomparable, a tan solo unos minutos de Talavera. Pide información en el número de teléfono 616-663-078 o en nuestro local del Bicho Glotón Grumet en la calle Rubens 36, en Talavera de la Reina. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988. Todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestras señas de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-57-4720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Moca Café, en calle Capitán Luque 17. El fútbol es nuestro. Ven a ver los partidos de una forma diferente, increíble, en un ambiente inigualable. Moca Café, cubos de cerveza con aperitivos, 6 botellines, 5 euros. Hamburguesas especiales, bocadillos gigantes, como para dos. En calle Capitán Luque 17, Moca Café, el fútbol es nuestro. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas en Talavera de la Reina y su comarca? En www.elibredirectotalavera.es. Estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión. Lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera. Visítanos en www.elibredirectotalavera.es o mándanos un mail a redaccion@elibredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. En Avenida Francisco Aguirre 200 y en Avenida del Príncipe 16, Joker. Todo tipo de apuestas en dos salones. Ruleta, bingo electrónico, ruleta tipo casino. Realizamos sorteos mensuales. Somos patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Realizamos sorteos de entradas, camisetas de tu equipo favorito cada mes. En Avenida Francisco Aguirre 200 y en Avenida del Príncipe 16, Joker. Apuestas deportivas. ¡Te damos más! Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. I'm the most loved and the most hated. I don't care about the game, 'cause I already played it. Mr. Worldwide, buckle up. Hoy estamos de vuelta en Libre Directo Talavera Deportes, aquí en Oid Radio Talavera, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Ya sabes que tenemos que despedir programa y, como lo hacemos habitualmente, lo hacemos con la mano de los mejores, y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200. Por fin estamos solitos los dos. Y es que ya sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial de los directos de jokerbet.es en Libre Directo Talavera Radio, en www.libredirectotalavera.es. Y también sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Ya sabes que jokerbet.es, en cualquiera de sus dos salones, en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200, vas a poder apostar a tu deporte favorito, al fútbol sala, al tenis, al baloncesto, al fútbol americano, al rugby, al waterpolo, a todo lo que se te ocurra lo tienes en cualquiera de nuestros dos salones. Te lo entregan todo, carreras de caballos, carreras de galgos, bingo electrónico, ruta tipo casino, juegos casino, un montón de televisiones para que tú puedas apostar en directo a los partidos que estás viendo. Por ejemplo, a ese Málaga Español que cierra la jornada de la Liga Santander. Lo tienes todo en Apuestas Deportivas Joker. Ya lo sabes, Avenida del Príncipe 16 y Avenida Francisco Aguirre, número 200. Y es que de la mano de jokerbet.es vas a poder ganar dinerito, porque por tan solo 4 euros te vas a poder llevar 453,83. ¿Quieres saber cómo? Toma lápiz y papel, que disparo. el partido del Málaga Español le puedes poner que gana el Málaga. En el Brighton contra el Crystal Palace le ponemos que gana el Crystal Palace. En el Lens contra el Boulogne le ponemos que empatan. En el Estoril contra el Feirense le ponemos que gana el Estoril y que hay más de un gol y medio. Y en el Everton Sub-23 contra el Manchester City Sub-23 le ponemos que gana el Everton. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 4 euros te vas a poder llevar 453,83 de la mano de jokerbet.es en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200. Te repito que para que te puedas llevar por 4 euros 453,83 tienes que poner en el Málaga Español que gana el Málaga. En el Brighton Crystal Palace gana el Crystal Palace. Lens contra el Boulogne le ponemos que empatan. Estoril contra el Feirense gana el Estoril y hay más de un gol y medio. Everton contra el Manchester City Sub-23 le ponemos que gana el Everton. Mejoramos nuestro premio y por 4 euros te llevas 453,83 de la mano de jokerbet.es. Eso es todo lo que te teníamos que contar en este primer programa de esta nueva aventura de Libre Directo Talavera Deportes a través del 95.0 en OIT Radio Talavera y también, por supuesto, en www.libredirectotalavera.es, en el que hemos estado a partir de las 2 de la tarde, como hemos estado hasta ahora. Y también a las 8 de la tarde te esperamos para volver a contarte esta misma información que acabas de escuchar. Que muchísimas gracias por estar al otro lado de la radio. Sabes que para estar permanentemente informado tienes que visitar www.libredirectotalavera.es y que toda la actualidad, y esta vez no solo deportiva, porque también de todo lo que necesites saber, lo tienes en OIT Radio, en el 95.0. Mañana prometemos volver. Recibe los saludos cordiales de un servidor del que te habla, de David Martín. Y ya sabes, ¡viva el deporte! ¡Chao! Hasta aquí Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio.